Independiente. Hay sexo. A mantener relaciones lo vamos a hacer en un furgón de la Guardia Civil. El beso más tierno. Se le calentó a usted la boca. Tú me dominas. Dios mío, esto es muy duro. ¿Cómo es de duro? Mientras tanto me voy a poner cerda. La zona independent, a la Radio Vallecas. Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados. En la 107.5. Comienza la sección. Sí, amigos y amigas, empieza la sección un jueves más en Radio Vallecas. Y al otro lado de la pecera, que ya nos hemos cambiado, por eso ha habido ese pequeño momento de silencio, está Loren. Buenas noches, Loren. Espérate. Buenas noches, Loren. Buenas noches, Rebeca. Enciende todos los micros. Ya, es que me he tirado un momento. On the mix. ¿Qué nos traes hoy? Oye, ¿de qué vienes? Antes de que hagas esa pregunta, tengo dos cosas que decir. ¡Qué sexy! Ya, estamos todos. Y no te había visto la cresta. Ah, sí. Con lo que sea, que esto. Sí. Vale. Loren, ¿de qué vienes disfrazado hoy? Pues hoy, como otros tantos jueves que he venido disfrazado, con mis vestidos versallescos, pero si te fijas tengo una pequeña corbatilla del siglo XIX, porque también vamos a remontarnos a esa época. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la vida e influencia de ese nuestro amado divino marqués, que lo llamaban los surrealistas, el Marqués de Sade. Y te van a acompañar esta noche, ¿no? ¿Los surrealistas siglo XVIII? No. Marqués de Sade. Ah, sí, Marqués de Sade, sí. ¿Perdón? ¿Qué escuches esto? A ver. ¿Cómo? Se ha puesto cachondo el Lore cuando escucha la canción. Yo me pones cachondo. Esta gran canción de Boccaccio y vamos, me vuelvo loco. Oye, te tengo que decir que esta canción creo que no es de Boccaccio. Es de Vivaldi. Sí, seguro. En la primavera. Vaya por Dios. Pues Vivaldi, entonces. Y es que cuando me la bajé ponía Boccaccio. Las cuatro estaciones, esta es la primavera. La primavera. Así de alterado está él. Pues vale, pues ya está. Como dije, 19 no por el Marqués de Sade, sino por el detalle de los surrealistas, porque vamos a hablar de ellos también. Y es que tenemos aquí a la gente de la revista Contrahistoria para hablarnos un poco de la influencia y repercusiones. Por fin podéis hablar lo que os dé la gana. Es vuestro momento, chicos, aprovechadlo. Influencia, repercusiones, el Marqués de Sade, ¿qué supuso para, primero, la sociedad de su tiempo? ¿Qué es lo que provocó? Hombre, perdona, que se me ha ido el casquete. Sí. En primer lugar, provocó un movimiento, digamos, no de masas, pero sí intelectual dentro de la élite un poco francesa, donde, digamos, pregonaban el libertinaje y rechazaban un poco la moral católica, sobre todo la moral cristiana que imperaba. Digamos, las buenas todo costumbres, el sí, la era falsa bondad. Era un hombre que digamos, tuvo grandes influencias de Voltaire, pero también esas influencias supusieron un rechazo también hacia la ideología de Voltaire y todo el movimiento ilustrado. Era un poco antisistema. Sí, porque lo que podemos ver en las obras de Sade, cuando da voz a sus personajes, que tiene un discurso muy trayero, ¿no?, para lo que puede ser su época, hay una crítica feroz a la Iglesia absoluta. Sí. Por ejemplo, hay una crítica al poder, porque de hecho los 120 días de Sodoma hay cuatro personajes y los cuatro representan instituciones del poder, como son la Iglesia, la política y el poder judicial también, ¿no? Uh-huh. E incluso algún aristócrata creo que hay, ¿no? Sí, está. Criticaba todo. Sí, representa. O sea, el tío lo que hace es que hacer una crítica profunda de la moral cristiana que impera y de esta estructura donde la Iglesia tiene un poder preeminente, ¿no? Y el tío es un anticristiano, ateo convencido, Y además, incluso en algunos libros se habla de que en sus actos sexuales... Que utilizaba hostias consagradas y todo. Sí, no, incluso que defecaba en algunas imágenes o estampitas de santos. Sí. Era algo que le producía placer. Había ya incluso... sabes que de los hombres el placer, una gran parte importante entra por la vista, ¿no? Uh-huh. Había incluso una anécdota que comentaban que... La imaginación, perdón. Sí, también, no somos tan simples, hombre. Había también una pequeña anécdota que, a raíz de lo que has dicho, que incluso llegó a empujar hostias consagradas con el pito dentro de vaginas. O la polla. O la polla. Efectivamente, o sea que... ¿Qué supuso...? Era un salado, ¿eh? El Michael Stark. Sí. Era un poco machista y tenía una poca... Era muy machista, de hecho. Y tenía, sí, y además en sus libros habla siempre de un sometimiento de la mujer. Absoluto. Hacia el hombre. Incluso yo antes lo hablaba con mi compañero antes de venir, hemos comentado el tema, y hablábamos de la influencia que ha tenido en algunas cosas, en algunas partes del cine erótico francés, como la película Historia de O, ese sometimiento de la mujer, el sometimiento de la... de los deseos de una persona hacia otra, pues generalmente de mujeres hacia hombres, y bueno, pues es, en ese sentido el Marqués de Sade fue un precursor. Incluso excelente. En algunas partes de libros suyos hay personajes que rechazan todo contacto con una vagina y la repudian, que lo único que penetran son traseros. Sí. Y cuando una mujer les enseña la vagina les dan la vuelta totalmente y dicen, aparta eso de mi vista. Sí, tenía una obsesión por los culos tremenda, ¿no? Exacto. sí, es una obsesión por los culos. Bueno, sexo, yo conozco aquí en la sección, no sé quién lo trajo, pero alguien comentó una vez que un ser famoso iba a tener mantener relaciones sexuales por primera vez después de casarse, vio aquello y nunca más probó a una mujer. ¿Cómo que aquello? Vio aquello tan peludo. ¿Sabéis que eso se puede alegar como divorcio? No lo sé. ¿Ah, sí? Que no te guste los intereses. Que no te guste algo físico o intelectual de la otra persona o que desconocieses. Ah, pues sí, es sorpresa. Ah, es verdad, eso lo trajo eso Rocío una vez de que eso había. Sí, eso es muy difícil de probar. A ver, Rocío trajo una vez en. Si el divorcio está hecho para los ricos. En realidad son excusas para poder. Un tonito separar. Más alto. Ahí. Ahí. Más alto, más alto. Que se ha quedado. En realidad es una excusa. Micrófono para poder... pocho. Para poder divorciarse o alegar cualquier cosa para sacar dinero. El divorcio está hecho para los ricos. La gente pobre no se divorcia, se separa. Cada uno se va por su cuenta y se dividen los bienes como buenamente puede, las cuatro habicholas que tiene y ya está. Y si puede, folla un poco. Sí. Estamos en la sección, hay que decir esa palabra por lo menos 17 veces. Y el tema de Sade en su tiempo con la justicia, me imagino que muy reñido y también sobre todo con su propia familia, ¿no? Sí, el tema de la familia y de la cárcel les viene además un poquito de la mano, ¿no? Porque la suegra era una vez... instigadora del orden público contra él y otra vez le salvaba de a lo mejor penas o castigos más graves por miedo al escándalo familiar. Un doble matiz en la figura de Sade. Por un lado, pues el Sade filósofo, el Sade autor, que realmente ha tenido una influencia notoria pues en el romanticismo, en el naturalismo después, incluso en el círculo surrealista de Bretón, de Buñuel. Esa filosofía que se ha alejado por no pocas censuras de los manuales de psicología, de patologías, esa obra de Sade que se reduce pues a media docena de obras largas y a una colección de 19 cuentos, esa obra de Sade que fue censurada en el siglo XIX y corrió clandestinamente, ¿no? Por otro lado tendríamos el Sade parafílico ya rozando pues un poco con el cariz asesino, ¿no? Si bien su figura está rodeada de leyenda, entonces no sabe un poco dónde empiezan esas anécdotas que son ciertas y esa... Sí que es verdad que estuvo implicado en orgías mortales, ¿no? Solía administrar... La mosca española, ¿no? Cantar y es afrodisíaco. Murió gente. Y murió sí. Gente, hay caso... Sobredosis. Caso sí. Constató de dos prostitutas en Marsella en 1772. Parece ser que fue absuelto por sus contactos con este... Pero también todo esto enlaza incluso... un poco con la tradición un poco que quiere recuperar el Marqués de Sade, que es estos aquelarres con la datura y estos cultos a Venus o estas fiestas orgiásticas a Venus y tal, sí. Era un poco el Marqués de Sade recuperaba eso y además él lo hacía de manera pública y denunciaba que por lo que a él le castigaban y le imponían penas era del dominio público dentro de la misma iglesia, ¿no? su obra tiene realmente un impulso de libertad pues contra el Estado, contra el clero, contra las buenas costumbres, la falsa bondad, ¿no? Y sobre todo contra la virtud. Y tiene una obsesión con la virtud. Hoy en día, con la sociedad que existe hoy en comparación con aquella sociedad, ¿qué tipo de persona sería? Un callao, yo creo. Un segundo, vamos a cambiar de época porque meto una canción más heavy. Mete más un poco de sexo, si no. Un poquito de sexo, ¿no? A ver, heavy. Oye, era muy bonita, la verdad, la estampa de tres como vosotros hablando de Marqués de Sade. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué? El caso es cómo se llama. Es que tenía que escucharlo. Sí. Muy grande, la verdad. Cuando es que vais a cambiar de época, vais a venir a nuestros días. Perdónalo hoy. No, que lo tienen ya. ¿Quién sería? Yo creo que Larry Flynn, ¿no? Sí, probablemente, ¿no? Con todo ese boom de la pornografía explícita y la censura que sufrió también por parte de la sociedad americana, con ese juicio bien plasmado, creo, en la película El escándalo de Larry Flynn, ¿no? Porque sería el Marqués de Sade contaba explícitamente en sus novelas lo que hacía, o todo lo que se sabe sí, de él. Sí, da sí, pormenorizadas sí. Relaciones sexuales sí, sí, de sí, mujeres. Sí. Podría ser el primer autor de pornografía. El primero no, porque de hecho él cuando... Y en otras culturas menos, ¿no? Sí, sí. Y en Las Mil y Una Noches, por ejemplo, sí, incluso en el de Camerona ahí también. Sí. En el propio teatro romano encontramos ya un poco las alusiones al espectáculo orgiástico y un poco a lo que podría ser un precedente de la pornografía. Yo lo consideraría más un precedente de la novela negra, ¿no? Uh-huh. Realmente sí. Realmente hay contemporáneos de Sade, pues como por ejemplo Bataille, en una obra de finales del 18, La historia del ojo, es constante pues alusión a escatología, violación, tortura, necrofilia. Entonces no es pionero en tratar los temas, pero sí en un poco en esas cómo él juzga la sociedad, cómo el filósofo se posiciona de un modo paralelo a unos relatos que suelen basarse pues en inmorales preceptores, ¿no? Que dan unas lecciones de erotismo, ¿no? Un poco se podría no, de erotismo no, de sexo explícito, vamos, la historia de cómo se hace un cunilingur, de cómo se lame bien un culo sin ser Ramoncín. Sí, porque eso entiendo eso, pero la gente entiende eso como sadismo, que de ahí viene. El sadismo, efectivamente, el sadismo, el Marqués de Sade... Se le etimológicamente vendría de Sade, ¿no? El sadismo... Todos los actos que hacía el Marqués de Sade, pero el sadismo yo lo relaciono más con la violencia, además, en el sexo. Habríamos de relacionarlo con el masoquismo, ¿no? Sade considera la violencia como producto del placer, ¿no? Considera que es solo el libertino quien obedece realmente la ley natural. La violencia es fruto del placer y una predisposición natural en el hombre o a ejercerla o a padecerla. Como decía Sade... Estaba convencido de eso. Esa es buena parte de... Pero además eso no es nuevo en la historia. Los romanos pensaban exactamente igual, de que vienen los combates de gladiadores y las fiestas orgiástricas que se montaban después. Hoy día la muerte, la violencia estaba relacionada con el sexo, perdona. Sí, hoy día el sadismo, como el masoquismo, pues se ubican en la categoría de parafilias, o lo que es lo mismo... Disfunciones sexuales y de la identidad relacionadas con la identidad sexual, ¿no? Uh-huh. El sadismo serían actos en los que el sufrimiento psicológico o físico, incluyendo la humillación de la víctima, nos serviría de excitación. Y el masoquismo, por el contrario, pues serían esos impulsos o comportamientos por los que uno mismo se autoimpone una humillación que le excita, ¿no? Que le lleva al orgasmo. Eso en la cultura occidental actual pues lo podemos rastrear multitud de... Y la historia es que él lo tenía asumido como ningún tipo de problema. Sí, sí. No, de hecho, en su época se practicaba bastante. No era el único que lo hacía, pero sí que es verdad que por su posición y por las consecuencias también de sus actos de denuncias y tal, sí que es verdad que le reconocemos la autoría de eso, pero no es suya. Y lo que comentabas también de que si era una guía de cómo realizar esas prácticas sexuales, lo explícito sí. Que era la propia obra Filosofía en el tocador, es una auténtica guía de cómo hay que realizar todo este tipo de actos. Otras son más noveladas, ¿no? Pero esta es una conversación entre varias personas que comentan cuál es la mejor forma de realizar este tipo de actos sexuales. ¿Cuál es ese libro? Filosofía en el tocador. Exacto. La Filosofía en el tocador, 1795, contiene todos los recursos, personajes, situaciones de la narrativa de Sade, ¿no? Además, son una fuente de Sade. Os leo muy brevemente pues un pequeño pasaje en el que un poco pues se ve ese gusto por los antihéroes, esa predilección un poco por personajes grotescos y ese fuerte anticlericalismo, esos quebrantos. No necesito deciros que la inclinación a voluptuosidad en las mujeres recluidas, refiriéndose a las monjas, es el único móvil de su intimidad. No es la virtud lo que las une, es el vicio. Gustas a la que se inclina hacia ti, te conviertes en amiga de la que te excita. Continúa burlas y quebrantos un poco al clero en esta obra que es considerada pues el opus sadicum por excelencia, ¿no? Hombre, yo quizás consideraría más opus sadicum a los 120 días de Sodoma. 120 días de Sodoma. Un auténtico compendio, o lo describen así como un auténtico compendio de parafilias. Es una obra que está dividida en cuatro partes. Y de hecho Sade escribió solamente una parte y las demás, que eran las referentes a las pasiones criminales, pasiones asesinas y de la otra no me acuerdo, eran pequeños apuntes que él dejaba para que otro autor futuro pudiera completar esa obra. O sea que habría que ver lo que habría salido de ellos si lo hubiera escrito entero. Las 120 jornadas de Sodoma, su primera obra, publicada en 1785, su primera obra larga, es escrita como buena parte de su obra desde prisión, ¿no? Buena parte de su obra se gesta... Se encuentran manuscritos, de hecho, en un escondrijo que tenía. La leyenda, un poco entramos ya en el terreno legendario, dice que Sade un poco fraguó, conspiró por la toma de la Bastilla. Lo cierto es que los días que se libra la Bastilla, muy pocos pesos, Sade había sido liberado unos días antes y se dice un poco, pues en torno legendario, que sus incendiarios escritos a través de un tubo de ventilación pues incitar un poco a... Pero bueno, el rigor histórico... Eso es lo que queda reflejado en la película, esa Quills, ¿no? Lo de que van pasando escritos para que incitar esas revoluciones... Es la que sale Kate Weasley, me parece. Sí, pero no es en la Bastilla, transcurre en el manicomio en el que estuvo. El manicomio de Charentón, que es donde recluido entre 1803 y 1814, donde muere pues como loco, ¿no? Pasando la historia un poco pues como loco, libertino, bisexual, pero no como gran filósofo quizá que se aleja de los posteriores manuales, como decía, de psicología o patología. Porque puede ser que... Sí, si quieres hacer una ráfaga, Rebeca. Gracias. Nunca los mismos, lo mismo me da. Y puede ser que Sade fuera tan provocador simplemente por el mero hecho de serlo, que no pensara todo eso en realidad de una forma tan radical como él le exponía. No. A mí no me cabe la más mínima duda de que él sabía que lo que estaba haciendo era consciente plenamente y además disfrutaba de lo que hacía. Y pero el tío no, pero se no es que él pensara eso, sino que quería provocar una reacción de la sociedad, puede ser. Yo creo que era un tío... El típico personaje. Yo creo que era consecuente con sí mismo. Pero a lo mejor... No, pero yo creo que el tío era consecuente con sí mismo. Análisis y su vida, y su vida, su vida y los 30 años recluidos que pasó durante toda su vida... Joder, no pasaron, ejemplo, en vano. Le gustaba esas reacciones de la sociedad porque hay una anécdota que se cuenta, no sé yo si hasta qué punto será cierta, que llegan a ejecutarle en efigie, le ahorcan en efigie, y mientras él lo mira, o sea, mira su propia ejecución, que no era él en realidad, y se masturba, o eso dicen. Era como un maniquí, más que nada para escarmentar, me imagino, que se hizo esa ejecución simulada. Sería un Diógenes del siglo XVIII, quizá, ¿no? En cuanto a esas anécdotas relacionadas con la escatología, un poco los incidentes, escándalos de todo tipo, ¿no? Es perseguido en vida y tras su muerte por no pocas leyendas al respecto, ¿no? Pero yo creo que sí hace un análisis del poder real, yo creo que sí se posiciona como filósofo haciendo una lectura en base a la sexualidad de lo que muchas veces es la sociedad. Es profundamente materialista, profundamente machista... anticlerical. Más beatófobo que ateo, incluso podríamos decir, ¿no? Sí. Y es pues como la mayor parte de los grandes pensadores de siglos pretéritos, pues hijo un poco de clases acomodadas, es hijo un diplomático. Yo creo que él se entrega a los placeres y lo hace público y denuncia que hay mucha gente haciéndolo, claro. de la más alta sociedad francesa de la época. Y no tiene ningún problema en reconocer lo que otros esconden. Ya está, y a pesar de ese machismo y ese patriarcado tan obseso que tenía en la cabeza, ¿no? Esa sumisión tan... Gusta por la repulsa, yo creo, un poco, ¿no? Gusta pues saber que mucha gente va a repugnar esa tarea, y eso un poco lo hace precedente de corrientes, de vanguardias del propio siglo XX, ¿no? Dale más de lo que pueda digerir. Y respecto a su influencia en generaciones posteriores de autores, incluso en otros siglos que nos podéis contar. A mí me parece, a pesar de su influencia pues notable en poetas como Flaubert, Dostoyevsky, Apolinar, me parece digna de mención pues un poco como los círculos surrealistas franceses son uno de los autores que por los que más se ven influidos, ¿no? El propio Buñuel reconoce en una entrevista que su visión del mundo se la debe en buena medida a la obra de Sade, ¿no? El movimiento surrealista le reconoce como un representante más por impugnarse contra la racionalidad, ¿no? Justo lo que has dicho de que el movimiento surrealista le considera un representante más, hay un cuadro en el que precisamente se representa eso. Hay como un montón de autores surrealistas concentrados y está Sade ahí atrás, representado también. Oye, eso no sé si, porque yo es que no tengo tanto conocimiento como vosotros, pero me suena que los surrealistas hacían dibujos o cuadros de mujeres desnudas. Sin ningún tipo de pudor, tío. Y eso era también un poco porque en la época se respiraba eso. Ya desde el Dada un poco, pues espectáculos como una... Yo creo que bajo mi punto de vista, ¿no? Porque la mujer se ha pintado desnuda, se ha esculpido desnuda durante a lo largo de la historia y no tiene ese... digamos, esa connotación que pero le da el marqués de Sade. De la mujer como del hombre ha sido más históricamente, ¿no? No, y el de la mujer. La mujer como símbolo de fertilidad y todo sí que ha sido muy... Pero el del hombre también estaba representado en muchas ocasiones. Que no, que el de la mujer, que ya está. El del hombre también estaba. El del hombre también, si es que el desnudo ha sido... Claro, ha formado parte del arte durante toda la historia. Pero llega un momento en que el hombre a lo mejor desaparece de esos desnudos y se queda la mujer solamente... Sí, eso sí que puede haber pasado. Todo es la parte de la sociedad, ¿no? Más que el desnudo, quizá un poco es... pues un espectáculo surrealista, ¿no? Cronija en el Dada sería una actriz vestida de primera comunión recitando pues poemas obscenos ante un repertorio. Más que el desnudo, quizá esa visión de la mujer como fuera pues de los cánones un poco de lo que debe ser la feminidad y de lo que debe ser un poco la sino, entendía por la iglesia. Entendía por la moral de la época. Por la moral predominante, más que por la iglesia, porque no solamente la iglesia. Hay otras influencias en la moral... burguesa, ¿no? O elitista, que no solamente son los puramente eclesiásticos, pero sí que es verdad que los eclesiásticos son más. El su anticlericalismo se ve pues en cuentos como diálogo entre un sacerdote y un moribundo, un obispo en el atolladero, ¿no? Un poco pues gusta de ridiculizar, de buscar ese aspecto grotesco en las descripciones que hace un poco del clero, realizando un poco pues cómo las monjas, muchas monjas son mamás. No, incluso Sade tenía un tío que era abad de un monasterio, sí. y convivió con él muchísimo tiempo. Su infancia, sus padres le tiraron porque supuestamente se había cargado a un familiar suyo, bueno, esas cosas que se dicen, y había pasado mucho tiempo ahí y había contemplado cómo funcionaba el tema de la iglesia, que era todo prebendas y que incluso el tío tenía nepotismo, una colección de... Nepotismo, exacto. Volviendo, ¿no? Muchas de las víctimas de orgías de Sade, a veces para silenciarlas, se las metían en conventos directamente. Sí. O sea, que los conventos también hacían una especie de tapadillo de esa gente. Y Sade bebió muchas obras eróticas que consumió en su juventud, fueron en casa del abad. Justino, Los infortunios de la virtud. También tiene un personaje. En 1721 un poco se toca bastante ese mundo, ¿no? El mundo de los conventos y un poco esa descripción de la voluptuosidad, incluso de la belleza de no pocas monjas, ¿no? Sí, el primer personaje que sale castigando a Justino es un monje, de hecho. Es en un monasterio. Es que me los he leído. Eres un friki. No hemos mencionado un poco... Fíjate, ellos son unos sabios. Tú eres un friki, ¿eh? Nah. Sí. Lo que hace es llevar gafas. A ver, me las pongo y cambia el contenido de lo que digo. No, decir que tuvo una carrera militar paralela a todo esto, importante. Participó en la Guerra de los Siete Años entre Francia y Gran Bretaña, un conflicto que ya se prolonga hasta bien entrado el siglo XIX, hasta 1815. No ese conflicto concretamente, sino esa rivalidad entre un poco equilibrio de poder entre las dos potencias. Siendo adolescente ya entró en la caballería francesa, heredando en 1767 el... Supongo que trotaría un poco en la caballería, ¿verdad? Sí. Donatien Alphonse François Sade. El divino marqués, ¿no? Que lo llamaban esos círculos surrealistas también. El divino marqués, efectivamente. Si queréis añadir alguna cosa más. Bueno, decir que paralelamente a Justine, o después, también Justine eran dos hermanas, Justín era como la casta y la caritativa, ¿no? La que creía en la virtud, por eso se llama Los infortunios de la virtud. Y había otra hermana que fueron separadas al nacer, que es Juliet, que es también una obra que yo creo que incluso sobrepasa a Justine, porque Justine, si bien peca de inocencia y no colaborar con esos depravados con los que se va topando, Juliet es directamente una prostituta que ha ganado fama y lujo gracias a esa prostitución, cuando la otra, llevando la virtud por bandera, ha caído en la indecencia y en el total escarnio. Qué es un poco erudición. Esa propia moraleja, pues prueba un poco lo exacto, que, el espíritu. Lo que comentábamos antes, ¿no? Ese análisis de la sociedad en base un poco pues a las costumbres o a la moral, ¿no? Esa falsa bondad. Además, era un tío un poco letrado, porque conocía otras culturas, había estudiado otras culturas y ya seguía un poquito esa corriente, un poco contracorriente de la Ilustración. Que luego se explicaría mejor en el siglo XX, que es el relativismo cultural. Ya empieza a hablar de que no todo depende del punto de vista occidental, que hay otras culturas que practican otras cosas. El tío ya empieza a hablar de esas cosas que son muy interesantes y que en el siglo XVIII casi nadie hablaba de ello. Él fue hecho prisionero tanto por la monarquía despótica, por el absolutismo, como por la asamblea revolucionaria después y finalmente por el imperio napoleónico, ¿no? Yo creo que era envidia. Lo cierto es que se le atribuyen algunos crímenes, ¿no? Lo cierto es que que tiene un aspecto, pues un poco de ahí, de vendría ese aspecto del sadismo, ¿no? Del sadomasoquismo, ¿no? Que etimológicamente pues se toma de su apellido, pero esa doble visión tendría que hacer un poco justicia. Y tenía él una personalidad muy dual, de hecho, porque incluso la relación con su mujer, en algunos momentos la quería a horrores y en otros momentos era pues un sinvergüenza auténtico con su mujer. La abandonó. Igual era bipolar el hombre, ¿no? Sí, puede ser, probablemente sería. Pues incluso en su filosofía se nota ese toque, primero, de muy clasista que es él, pero luego en otras obras es bastante incendiario con la clase aristocrática dominante y uh-huh. todos esos poderes que han representados en sus obras. Como... Hay muchos textos donde denuncia la tortura y es un texto netamente anticarcelario. Y, ¿no? Y la cárcel también sí la denuncia. Pero, más le valía él denunciar la cárcel. ¿Pero cómo la tendría? ¿La tendría grande o pequeña? De hecho, en la Bastilla le pidió a la presidenta, a su suegra... No, a su suegra le pidió... En una ocasión él le pedía paños y comidas y tal, y en una ocasión le pidió un modelo fálico y dicen que ese modelo fálico era su... Porque le daba medidas de circunferencia, de longitud y todo, que era su propio pene, para utilizarlo el consumidor. ¿Que era grande o pequeño? Pues no lo sé, yo te digo que lo busques. No lo sé, yo... ¿En dónde puedo buscar el falo? De gigantesco, 6 centímetros. Me lo imagino un tipo Rocco Siffredi ahí dando caña a todo lo que pilla, ¿no? Con el mástil bien... Pues una vez sabido esto, una mezcla de Rocco Siffredi y Tony Genil, ¿no? Yo me lo imagino así, porque mi imaginación quiere que sea así. Rocco Siffredi, Tony Genil y Marichalar, un poco, ¿no? Por lo aristocrático. Sí, o el travesti de la serie de Lulú también, ¿no? Tenemos micropene bueno, ¿y qué? Bueno, pues si os parece ya dejamos por concluido este capítulo de Sade y iremos, yo creo que más adelante comentaremos sus obras una a una porque tiene tela el tema de las obras también, como habréis podido deducir en esta pequeña charlilla de media hora.